La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy en la mirada incendiaria, junto con Luciana, nos propusimos revisitar un episodio de la historia de Bolivia que se conmemora por estos días. Nos referimos a los hechos del 21 de julio de 1946, en concreto al ahorcamiento, el magnicidio de quien fuera presidente, Gualberto Villarroel López. Las imágenes con las que contamos de dicho acontecimiento nos remiten a un cuerpo asesinado por las masas universitarias, a decir de algunos cronistas de la época, quienes sacaron a quien fuera presidente de Palacio de Gobierno, acompañado de 4 colaboradores y objeto de la violencia de la muchedumbre sobre sus cuerpos, los asesinaron. Es decir, se perpetró un linchamiento. Acto seguido, sus cuerpos fueron exhibidos en faroles que están desplazados en la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz. Algunos fotógrafos de la época pudieron captar el momento de este episodio horrendo. Desde la extracción de Villarroel de Palacio hasta la exhibición ya del cuerpo sin vida por parte de la muchedumbre que se dio cita y que perpetró este horrendo crimen, ya sea como actores activos o como simples curiosos. Pero bueno, de eso vamos a conversar el día de hoy, porque este acontecimiento tremendo que parte la historia de la primera mitad del siglo XX de Bolivia, sobre eso también vamos a conversar, fue registrado por varios fotógrafos, como les comentamos, y nos han llegado al día de hoy más de 70 años de dicho episodio en distintos soportes. Lamentablemente, muchas de las fotografías ya se desconoce la autoría, porque por sus soportes fueron reproduciéndose con el paso de las épocas y sufriendo modificaciones. En concreto, han sido cortadas muchas de ellas, privilegiando el rostro del presidente asesinado. Y en otros soportes sí podemos dar cuenta del tratamiento multitudinario y el espacio y tener noción y evidencia de dónde ocurrieron estos hechos. Hoy, por la mirada incendiaria, conversamos con Sergio Zapata sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos que todavía se quedan en el imaginario boliviano, en el imaginario del poder, en el imaginario de la Plaza Murillo, que tiene que ver con el presidente colgado. Así lo denominó Augusto Céspedes a uno de sus libros más conocidos y famosos, en donde relata lo ocurrido en 1946 al presidente militar Gualberto Villarroel. Muchas de las imágenes y las fotografías que fueron difundidas en el momento, como bien mencionaba Sergio, no tienen autor. Sin embargo, hay otras que se conocen. Por ejemplo, las fotos que hoy también vamos a describir y narrar son de la autoría de Julio Cordero. Curiosamente, Julio Cordero tiene estas fotos en el archivo, inclusive digital, en el Archivo Histórico de La Paz, de Gualberto Villarroel y de Luis Uría de Oliva, quien fue secretario del presidente Gualberto Villarroel, y también de Waldo Ballivián, que fue edecán del presidente Gualberto Villarroel. ¿Por qué digo curiosamente? Porque en realidad Julio Cordero fue un fotógrafo de estudio. Es más, Julio Cordero, al estar trabajando en el estudio, su mismo nieto en algún momento contaba y relataba que lastimosamente no pudieron sacar muchas fotos al estilo del fotoperiodismo, digamos, de la Revolución Nacional de 1952, justamente porque tenían que estar en el estudio retratando y trabajaban, pues, entonces con la mirada dentro del estudio. Sin embargo, ¿cuán grande habrá sido el acontecimiento del colgamiento de Gualberto Villarruel en 1946, un 21 de julio de 1946, que inclusive Cordero sale del estudio fotográfico y va a tomar fotografías en la Plaza Murillo a plena luz del día de los cuerpos que estaban colgados después del linchamiento del presidente Gualberto Villarruel y sus estos compañeros y colaboradores que corresponden al cuerpo de Waldo Ballivián y de Luis Uría de la Oliva. Vamos a conocer y vamos a comentar hoy con Sergio el poder de estas imágenes, la construcción de estas imágenes a posteriori y cómo se construye también un imaginario del poder con también el linchamiento social o la posibilidad del linchamiento social. Creo que ese es uno de los fantasmas más potentes dentro de la Plaza Murillo. Y de hecho, este cuento, este relato tenebroso, se lo sigue reproduciendo a los turistas cuando pasean por la Plaza Murillo. Entonces, vamos a ver las distintas narrativas que se construyen en base al presidente colgado, Gualberto Villarruel, haciendo un análisis de las imágenes que tenemos, que en este caso son del álbum de la Revolución y del fotógrafo Julio Cordero. Una de las imágenes más reproducidas sobre el colgamiento de Gualberto Villarruel muestra el cuerpo de Gualberto Villarruel colgado en uno de los faros de la Plaza Murillo y detrás del cuerpo y del faro se encuentra el palacio y la cúpula del Palacio Legislativo en la Plaza Murillo en La Paz, Bolivia. Esta imagen ha sido reproducida de muchas formas, inclusive posteriormente a la fotografía. Se hacen como litografías, tomando esta imagen del presidente y atrás el poder legislativo de fondo. Creo que la relación entre un edificio del poder legislativo y enfrente el presidente colgado es casi como una, termina siendo como una advertencia también a los presidentes o al poder. Detrás de la historia, por supuesto, están una serie de colectividades, la masa que se encuentra en la Plaza Murillo y que lincha a estos gobernadores. Entonces, si los colgamientos son una forma de exhibición para prevenir o a la gente de esto puede ocurrir, para alertar, entonces, definitivamente, esta fotografía encuentra uno de los del poder esencial que se encuentra en la imagen, tiene que ver justamente con una advertencia o como que se encontraría en la fotografía de este hombre colgado, Gualberto Villarruel, frente al Palacio Legislativo. Sí, Luciana, hay un álbum cuyo título es Álbum de la Revolución de Julio de 1946. Es un documento muy pequeño, del tamaño de un cuadernillo de con los que íbamos a la escuela, el cual alberga 12 fotografías, 13, incluida la de la portada, que también está en el cuerpo de este documento. Es una pieza que es muy escasa el tiraje, se desconoce, no tiene información de quién lo hiciera, a diferencia del álbum de la Revolución, que si bien no sabemos el nombre de los fotógrafos e ilustradores, sí sabemos quién es quien lo mandó a pedir, que viene de la Secretaría de Propaganda, en su momento a la cabeza de Sewane. En cambio, este álbum desconocemos, pero sí podemos inferir que viene de la órbita gubernamental. Y el subtítulo de este álbum es Gloriosos Días de la Revolución. Para ese entonces, los hechos del 21 de julio sí eran considerados una gesta revolucionaria, y a los jóvenes que actuaron esa mañana se los consideraba revolucionarios. El proyecto encabezado por el MNR, el proyecto cultural, inaugurado en 1952, va a hacer que estos sujetos tengan la denominación de antipatria, ¿no? De haber sido revolucionarios el 46, para el relato y la historiografía suscrita por el Movimiento Nacionalista Revolucionarios, ellos van a ser la encarnación de los valores que podemos englobar como la antipatria. Y estos, los servidores de la rosca, como bien los denomina el álbum de la Revolución, al cual ya vamos a ir. Sin embargo, hablando sobre imaginarios, el cómo era retratado, es la primera página de este álbum, justo aparece Gualberto Villarruel, y es ya un cuerpo, inferimos que es el de él, por comparación, además podemos tener certeza de eso, comparación con otros registros fotográficos, porque son cuerpos que están exhibidos en blanco y negro, es el registro, pero amarrados a un poste, y algunos colgados, pero también estos cuerpos están sujetados por otras cuerdas para que no se vengan abajo. Es decir, de que hay una intención deliberada, planificada, de exhibir este cuerpo sin vida en lo alto del farol, en uno de los faroles más altos de la Plaza Murillo, allá en la ciudad de La Paz. Y este texto, esta foto va acompañada de un texto, el cual les voy a compartir. En el desempeño de mandatario de la nación, murió el tirano, que no supo respetar los más sagrados derechos del pueblo, la libertad y las garantías. Esta alusión y esta denominación del tirano es ciertamente común en la cultura política boliviana, el cual se desprende una expresión que a veces ha rondado el imaginario de nuestro país, no hace muchos años, y hace un par de décadas también, que es la idea del tiranicidio. Y es una formulación demagógica para poder justificar este tipo de crímenes, los cuales generalmente quedan en el anonimato de la masa. Por eso la descripción de lo ocurrido como un linchamiento no es exagerado, sino que es tal vez el término más idóneo y preciso para poder remitirnos a los acontecimientos del 46. Bueno, establecido este elemento, este álbum, confeccionado por fotografías y textos, también recuperan una fotografía de uno de los cuerpos que mencionabas, que es justo el de Uría de la Oliva, que es igual un farol, ya el cuerpo, pero el cuerpo ya cedió por su peso, es decir, la gravedad hizo lo suyo y ya está en el suelo, no está colgado. Así que seguro pasaron minutos o quizás horas del momento en que este cuerpo fue exhibido. Y vamos a dar vueltas sobre el término de exhibir los cuerpos, porque este acontecimiento solo puede ser considerado como real a partir de esa exhibición. Tiene que haber sucedido la injuria pública sobre estos cuerpos para que esta tenga eficacia. Un elemento igual que encontramos en este álbum, al cual hago referencia, es la presencia igual de otro cuerpo, de uno de los colaboradores de Villarruel, cuyas noticias sabemos de que estaba acompañado por cuatro colaboradores. Uno de ellos, Roberto Hinojosa, a quien igual este documento lo describe como secuaz. Es otro de los secuaces del tirano. Es importante incidir en estos elementos retóricos porque en este tipo de dispositivos o bienes culturales, como son los álbumes o libros de fotografía, que se siguen produciendo y se van a seguir produciendo, es más, se producen un poco más que en el pasado, el elemento textual es fundamental porque opera como un ancla de significación. Es decir, que muchas de estas imágenes tienen el significado y el sentido abierto, pero la intención de estos dispositivos culturales, y ahí su potencialidad política, es el de clausurar sentidos, no abrir posibilidades a la interpretación. Y para eso está el texto, a partir de ciertas certezas o verdades, demagógicas o no, eso ya la historia nos ha ido demostrando, es que ellos tienden a insistir en la idea de, uno, estos son tiranos, dos, sus secuaces, y tres, es quien perpetra los crímenes, es el pueblo. En este documento de 12 páginas, en las 12 páginas aparece el sintagma pueblo, como los perpetradores de las acciones, como los sujetos a ser liberados por esta gesta multitudinaria del 21 de julio de 1946. Y esto nos permite tal vez trasladarnos a partir de estos elementos retóricos y tratamiento visual a otro álbum, quizás uno de los más conocidos producidos en Bolivia el siglo XX, que es el álbum de la revolución. En una de las notas de periódico salía la noticia del colgamiento de Villarruel y de sus colaboradores con un titular que decía: Bolivia, sin gobierno, el cadáver de Villarruel es paseado por las calles. Julio 21, La Paz. Desde hace 5 horas que Bolivia se encuentra sin gobierno, habiendo sido paseado por todas las calles de la ciudad, el cadáver del presidente, teniente coronel Gualberto Villarruel, sobre un tanque de asalto que fue el que se utilizó para tomar el palacio. Cuando el pueblo entró a la mansión presidencial, según unas versiones, Villarruel fue encontrado escondido en un desván y, según otras, fue herido mientras trataba de escapar por uno de los corredores. Después de capturado, Villarruel fue arrojado a la calle desde uno de los balcones de los pisos superiores, completamente desnudo. El pueblo colgó su cadáver de un poste, cubriendo medio cuerpo con una sábana. Termino de leer esta noticia. Es muy interesante cómo los periódicos cubren la noticia y también tiene esa forma de exhibición del cuerpo, de narración cruenta, de cómo el pueblo entra al palacio quemado, en este caso, mata al presidente y lo botan por uno de los balcones. Fue en el libro de Céspedes, que Céspedes menciona que de hecho era una de las narrativas que se construye, que comienzan a acusar a Villarruel de nazi, son justamente los medios y los periódicos de ese momento. Es un contexto histórico bastante particular en el que nos encontramos en este colgamiento de Villarruel. Es un momento que está dirigido por militares que habían estado en la Guerra del Chaco contra Paraguay del 32 al 35 y quienes muchos de estos militares estaban ideando proyectos nacionalistas porque a partir de la Guerra del Chaco comienzan a idear proyectos políticos de transformación social para el país. Sin embargo, en el contexto internacional, estamos hablando de 1946, cuando poco tiempo después acaba la Segunda Guerra Mundial, dando como uno de los, países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Sin embargo, poco antes del 45 no se tenía la certeza realmente de quiénes, cuáles iban a ser las potencias que iban a ganar esta guerra, y de repente hubieron facciones dentro de los mismos militares que eran nacionalistas, más siguiendo, digamos, a la Unión Soviética, y otras más bien siguiendo el modelo norteamericano. Entonces, es en este contexto que también se da esta acusación a Villarroel, que al final termina matando, que es la acusación de que este presidente era nazi, en un momento en donde todavía no se conocía o se conocía poco sobre el exterminio, por ejemplo, de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero además el MNR tenía esa sombra constante de gente acusándolos de ser nazis, pro-nazis, por su involucramiento en la ideología nacionalista, pero también por distintos financiamientos que se tenían para periódicos y demás, que en cierto momento provinieron de Alemania. Sin embargo, es notable leer estas contradicciones de esta figura de Villarroel, porque si bien Villarroel fue acusado por ser nazi, también era un militar que seguía una línea más progresista, digamos hoy, o de izquierda. Él es el presidente que dice la famosa frase: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. También fue Gualberto Villarroel que apoyaba la prohibición de los servicios de pongueaje y mitaje de las comunidades indígenas. También apoyaba la prohibición de los trabajos personales de forma gratuita, la abolición de los trabajos y diezmos, la otorgación de tierras a favor, más bien estaba a favor de la otorgación de tierras de comunidades indígenas, y también estaba a favor de la obligación de los patrones de implementar escuelas para la educación de los hijos indígenas que trabajaban la tierra. Entonces, era, digamos, un presidente que después de la Guerra del Chaco, como muchos, como Bush, apoyaban una mayor, digamos, equidad social en Bolivia, después de haber visto una desigualdad cruenta en la Guerra del Chaco y haber enfrentado en la propia batalla y haber visto esta escisión de clases sociales y de la posición de las comunidades indígenas en la sociedad boliviana. Entonces, todo queda, por eso es también que se vuelve como un mártir de la Revolución Nacional, por eso también está en el álbum de la Revolución. Existe también en la Plaza Villarroel un lugar donde se encuentra epitafio de Gualberto Villarroel, es decir, una tumba sin su cuerpo, porque su cuerpo se encuentra en Cochabamba, porque lo ponen como un mártir de la revolución. Entonces, es también interesante cómo va la historia, porque a pesar que durante el colgamiento de Villarroel, más bien es elevada la posición, digamos, del pueblo y de este pueblo activo que está resguardando, digamos, los intereses del pueblo. Posterior a esto y durante la revolución, Gualberto Villarroel se va a volver una figura, digamos, como el mártir, un mártir de la revolución por el tipo de políticas que llevó a cabo. Entonces, es una imagen mucho más compleja, aunque sigue teniendo esta forma o esta aura, digamos, fantasmagórica de temor y de exhibición y de algún tipo de precaución sobre el poder, el pueblo y el linchamiento, ¿no? Estos son como tres elementos que se van jugando en esta figura de Gualberto Villarroel y en las imágenes que se van a difundir ampliamente en el país. Sí, efectivamente, Sergio, creo que existen varias narrativas, pero además varios actores en esta producción de estas fotografías, donde está el poder legislativo, está el poder ejecutivo, donde está el presidente Villarruel y donde está, digamos, el pueblo o también en algunos casos la masa, digamos, presente en las fotografías. Y todavía sigue siendo uno de los aportes más grandes sobre el presidente colgado Gualberto Villarruel, el libro de Augusto Céspedes. Porque además de explicar un contexto internacional que incide en la política local boliviana del partido de izquierda revolucionario más cercano a los intereses norteamericanos, ya estamos en 1946, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, acaba de prevalecer o salir como victorioso Estados Unidos, versus RADEPA, que es el partido de Gualberto Villarruel, que estaba más ligado, digamos, a un nacionalismo cercano en visión al movimiento nazi en Alemania, pero sin conocer todavía exactamente todo el genocidio que se había llevado a cabo por mano de los alemanes, pero sí con cierta cercanía, digamos, a la ideología nacionalista. Y existía una, digamos, lucha interna entre el PIR y RADEPA, en donde RADEPA se enorgullecía de alguna manera de estar en contacto con la realidad del país. Es decir, estos eran militares que habían estado en la Guerra del Chaco. En cambio, muchos integrantes del PIR, como Arce, se habían salido del país durante la guerra y habían comenzado a escribir sus proyectos políticos fuera de Bolivia. Entonces, también existían este tipo de debates entre ambas facciones sobre quién había estado en el país, quién había visto a primera mano en combate, además, las debilidades, había visto la pobreza, la desigualdad a primera mano durante la Guerra del Chaco. Entonces, esta era la RADEPA que representaba a Gualberto Villarruel, que les parecía importante hacer una reforma, una revolución, que pueda reencaminar esta desigualdad marcada por la clase social en Bolivia después de haber vivido en la Guerra del Chaco. Por otro lado, el PIR, que después del 45 opta por tener una posición mucho más vinculada a Estados Unidos. Entonces, el magisterio está mucho más ligado en este momento también a los intereses del PIR, los estudiantes también, ya es el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya se conoce el lado, digamos, del genocidio que sucedió de los alemanes a los judíos. Entonces comienza a haber una ola antinazi y comienzan a vincular a Gualberto Villarruel con el nazismo. En este contexto es que se cuelga al presidente Gualberto Villarruel. Entonces, en el libro de Augusto Céspedes, es muy, muy impresionante, yo se los recomiendo, estaba editado por la librería Juventud en cierto momento, y es muy interesante leer todas las partes que componen este libro, y además toda una serie de sucesiones de traiciones dentro del Palacio Quemado, ¿no? El sábado 20 de julio, Augusto Céspedes dice que se condensa el clima de la traición en el Palacio Quemado, ¿no? Y en este escenario van a haber personas cercanas al presidente, al gobierno, que se van a aliar con las élites de la rosca y considerados como, por ejemplo, los intereses de las élites mineras del estaño, como Hochschild, Aramayo y Patiño. Entonces es interesante porque de alguna manera esa facción va a ser la que va a ganar con el linchamiento de Gualberto Villarruel. Entonces se va a ver también o por lo menos como lo escribe Céspedes a mi interpretación, es que va a ser un linchamiento, una presencia del pueblo, pero de alguna manera conservadora o en contra de los intereses, por ejemplo, de los campesinos, de los indígenas, en fin, de todas aquellas gentes que no eran afín a los poderes de los mineros en este momento. Entonces también es como una contradicción en este caso y en este momento político e histórico, el pueblo no va a tener un rol, digamos, progresista, sino un poco más conservador y más bien sugeriría que inclusive bajo, digamos, los movimientos a favor de las roscas. Entonces, es así que también posteriormente el Movimiento Nacional Revolucionario va a ocupar esta figura de Villarruel como uno de los mártires, como ya mencionaba, del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Inclusive el presidente Evo Morales en cierto momento también va a aludir a este personaje. Y en fin, se va a construir toda esta narrativa. Entonces, es la figura del pueblo en el suceso del colgamiento de Gualberto Villarruel, va a ser una figura de pueblo que no necesariamente va a velar por los intereses del pueblo. Entonces, creo que ahí está también el gran drama del colgamiento de Gualberto Villarruel. También en esta fotografía está la ambivalencia de este pueblo que no necesariamente va a velar por los intereses del pueblo, va a luchar por los intereses del pueblo, pero que de todas maneras está ahí presente y es activo y puede linchar a cualquier presidente o a cualquier gobernante, digamos, que según las masas no esté haciendo un buen trabajo. Entonces tiene ambas cargas. Eso me parece fascinante en la contradicción y la lectura de la foto de Gualberto Villarruel y del colgamiento de Gualberto Villarruel en la Plaza Murillo. Si esas dos valencias, o tal vez podríamos ampliarlas, que nos plantea, son súper interesantes para no caer en estos maniqueísmos sencillos y ciertamente simplones a la hora de pensar la historia de las sociedades desde ciertos relatos que van a encumbrar a estas entelequias, como termina siendo el pueblo, la multitud, la masa, que en realidad es un devenir, ¿no? Es la masa, si se le constituye o reconoce un liderazgo, cierto tipo de consignas, va a mutar a multitud. Y dependiendo los contenidos de la misma, se le puede denominar pueblo, ¿no? Esas son como las construcciones que se han hecho desde la historia cultural y de ciertas además posicionamientos ideológicos al interior de la historiografía. Y en trabajos que se aproximan a lo visual, como igual hay ciertos consensos, ¿no?, de que el pueblo en imagen tiene que cumplir ciertos tipos de requisitos. Es curioso esto, porque la construcción que se hace es muchas veces a partir de elementos de clase. Estoy hablando en la construcción del siglo XX desde Europa, porque es muy distinto lo que va a pasar a partir de los años 95 en adelante en América Latina, que es la introducción de una variable desconocida, me animo a decir, por Europa, que es el elemento étnico-cultural, del cual sí tenemos que también hacer este ejercicio en el programa para ver las construcciones visuales de lo que es el pueblo. La cultura visual occidental del siglo XX nos hace pensar que simplemente son obreros, y en ese orden, obreros y después los campesinos, sin incidir tanto en elementos de identificación étnico-cultural, que solo sí se ha trabajado, o más bien se trabaja de manera accidental en América Latina, pero sí se lo trabaja. Ya son dos décadas que se viene, que es una gran diferencia, ¿no?, en estos estudios sobre la imagen. Ahí lo voy a extender también a la teoría fílmica respecto al cine, ¿no?, que el cine en su práctica colonial le llama el cuarto cine a lo que pasa por estas nuestras latitudes. Bueno, cerrado ese comentario y siguiendo con la reflexión que plantea Luciana, es que el álbum como este gran aparato propagandístico de la revolución cuya autoría va la Secretaría de Prensa y Propaganda del régimen a la cabeza de Felman Velarde, es que se van a producir una serie de dispositivos. Tal vez el más célebre es la creación del Instituto Cinematográfico Boliviano, que ya hace un par de semanas conversamos y bueno, y en la primera época del programa, hace años, varias veces. Y siempre yo creo que va a ser un lugar de confluencia de ideas sobre la producción de un imaginario y de visualidades en Bolivia. Y dentro de ese gran aparato se publicó este álbum. Se desconoce el tiraje, se desconoce un poco, pero sí se puede inferir a quién eran sus posibles receptores del mismo, porque es el planteamiento de la escritura, ni nada menos ni nada más, de la escritura de la historia de Bolivia, con ciertos hitos que los libros de textos con los que nosotros nos formamos no los van a reconocer, los van a omitir directamente. Por ejemplo, la Guerra Civil del 49. Es a partir de que este texto el álbum de la Revolución lo toma como un hecho fundamental, y siendo el fin de la historia del texto la nacionalización de las minas ocurrida el 31 de octubre del 52. También está ahí los decretos de la reforma agraria del 2 de agosto del mismo año. Todavía no hay el tema de YPFB, por ejemplo, porque eso va a ser años posteriores. Es un texto, en ese sentido, como de emergencia. Es producido a los pocos meses, no pocos, 6 meses al menos, del triunfo de la revolución. Bueno, que en perspectiva histórica sí es poco tiempo. Y ahí hay un episodio que el relato parte desde la mañana sobre estos sujetos conjurados contra Villarruel, contra su gobierno. Hay una fotografía donde figura, son cuerpos que están en la calle, jóvenes, todos varones, en la calle, se desconoce con precisión qué calle, pero es en la ciudad de La Paz, al menos unos 50 jóvenes, donde el texto que acompaña esta foto dice: sirvientes de la rosca, vestidos con elegancia, imparten instrucciones a la multitud desorientada. Estos son elementos igual que acompañan, calificativos que acompañan a las descripciones generalmente, ¿no? De estas, de la cuando es masa, que es desorientada, carece de liderazgo, que en Bolivia las escuchamos con cierta frecuencia, en la Bolivia actual, de decir son pagados o no saben qué hacen aquí. Bueno, en ese momento también el MNR así los describía a los jóvenes movilizados el 46, el 21 de julio. Y después les va a llamar también antipatrias, ¿no? O sirvientes. Es común el sirviente de la rosca. Bueno, hay una elipsis en el libro porque es de fotografías y es un álbum. Hay un recorrido lineal en la historia que están ahí, se están organizando, y de ahí ya simplemente vemos los cuerpos sin vida. No se atina a decir el nombre de los sujetos, solamente Villarruel. Sin embargo, hay un cuerpo que tiene de fondo la actual Asamblea Plurinacional, y bueno, la cámara está emplazada dentro de la multitud, y el fotógrafo se nota que ha alzado las manos por sobre las cabezas para sacar, porque vemos, no voy a usar el lenguaje odioso de la imagen porque tal vez no me deje entender, pero sí podemos ver las siluetas de las nucas y las cabezas con sombrero, la moda de la época, observando este cuerpo sin vida amarrado a un farol de la plaza. Probablemente es Villarruel, pero y acá hay un elemento de distinción con otras fotos, que solo la tiene esta que está en el álbum, que es este cuerpo sin vida amarrado, no colgado, es decir, la soga no está en su cuello. Sí, o sea, sí, una de tantas, pero sino que las manos, los pies están amarrados al mástil del farol en la Plaza Murillo. Y hay y muchas cabezas orientadas hacia ese lugar. Lo que tiene este cuerpo de distinción es que tiene la fotografía presidencial de Villarruel pegada a su pecho. El famoso retrato presidencial, que es un género de cuerpo entero. donde lo vemos a él con las medallas, ¿no? La imagen, podemos inferir esto porque esta imagen ya la conocemos, pero la lleva pegada al pecho de este cuerpo sin vida. Es decir, de que este era colaborador o dio la vida por, en asociación con la fotografía que lleva en el pecho. Y el texto que acompaña esta foto en el álbum dice: su sangre es el precio de la libertad del pueblo. Pero la reacción al crimen añade el escarnio. Ese elemento es fundamental. El escarnio público, el linchamiento, no es nada más que eso. O lo podemos reducir a eso, ¿no? Al escarnio público. El poder debe exhibirse, siempre se exhibe. Sea este poder constituido o poder constituyente, pero se lo va a exhibir. O en cualquier práctica de dueñidad de los cuerpos colectivos respecto a otro débil, haciendo exhibición del poder de los sujetos perpetradores respecto al poder perdido del sujeto víctima. Y otra de las imágenes que tenemos en el álbum ya va a ser en concreto la, no voy a decir la más famosa, porque con el paso de las décadas se ha extraviado el uso de esta foto, la reproducción de la misma es el término más adecuado, que es como en primer plano la cabeza de Villarruel tendida hacia atrás, como hacia su espalda, es decir, ya el cuello roto, mirando hacia el cielo probablemente, y de fondo ya no tenemos la Asamblea Plurinacional, sino que estaría lo que era hasta hace unos años el Cine París. Los quienes conocen la plaza tal vez se van a orientar, es decir, orientada hacia donde está el monumento a Murillo, y ahí está su cabeza, y el corte de la fotografía es muy vertical, porque lo que busca privilegiar es la idea del mástil y la cabeza. Y los cuerpos que están viendo están desenfocados. Es decir, que ya hubo una operación, simplemente intuición de trabajo de post con los años que siguieron a esta fotografía, que ha sido muy reproducida. Pero las últimas décadas ya no se optó en la representación de Villarruel, ya no por el cuerpo caído, el cuerpo sin vida, el presidente colgado, sino que se privilegió su retrato. Y eso vino a partir de cierta política visual que llevó adelante el gobierno a la cabeza de Evo Morales. Y también un proceso de resignificación, porque es héroe de la revolución, pero también del MNR, la dio el gobierno de Goni en los 90, que seguía con la imagen o el imaginario del presidente colgado. ¿Y qué texto acompaña a la foto? Es: el pueblo humilde ve el crimen y se siente asqueado. No hay imagen, simplemente un texto. Y al lado dice: el crimen horrendo ya está consumado. La rosca nuevamente dueña de Bolivia. Dueña entre comillas. Que es un elemento siempre a tener consideración, ¿no? De que la noción de dueñidad, no solo como término de análisis, sino como elemento ya retórico, como que siempre está presente en muchos de los gestores culturales, como Felman Velarde, el momento de describir este tipo de escenarios y o fotografías. Y también algo que Lu ya advertía, que en la Plaza Murillo, casi al frente de la puerta principal de la Catedral Metropolitana de La Paz, hay un monumento convencional, es decir, un atril, y hay el busto de Villarruel. Y detrás del mismo, custodiado por cadenas, es decir, que es un monumento, en este caso oficial, está un farol. El farol en el cual fue colgado Villarruel. Las fotografías tomadas por Cordero, de Gualberto Villarruel, de Luis Uría de Oliva, en la Plaza Murillo, también son tomadas desde distintos ángulos, ¿no? Ahí está más famosa, que se difunde inclusive como modelo, digamos, de la tapa del libro de el presidente colgado de Céspedes, que tiene esta figura que está en el farol y atrás se ve la cúpula de la Asamblea Legislativa. Hay otra que es una fotografía más de frente, es decir, que no tiene este ángulo contrapicado del cuerpo de Gualberto Villarroel, donde está básicamente desnudo y con algunas ropas que cubren, digamos, sus partes íntimas. Y también está la de Luis Uría, que se ve más bien atrás de él el palacio quemado. Entonces, lo interesante es que en todas estas fotos de los cuerpos se ve atrás como que algún símbolo de las instituciones gubernamentales bolivianas. Entonces, ya es el palacio quemado. Bueno, en el caso de la foto que hablaba Sergio, el Hotel París en ese entonces, y en el caso de la foto que es más difundida y reproducida también en dibujos, en litografías y demás, que es la de el cuerpo colgado de Villarroel con la parte de atrás de la cúpula de la Asamblea Legislativa, como haciendo alusión también a este cuerpo estatal del pueblo. Además de que todas estas fotos se encuentran también con gente alrededor o gente que está mirando, ¿no? Con mucha, mucha gente que está alrededor de estos cuerpos. Para terminar esta narración, interpretación, estas miradas que estamos compartiendo con Sergio Zapata sobre uno de los imaginarios y una de las fotos más difundidas en Bolivia que tiene que ver con el cuerpo de Gualberto Villarroel, quisiera terminar narrando algunas partes que están en el libro del presidente colgado de Augusto Céspedes. Realmente me parece que hay partes de este suceso que están interpretadas, digamos, por Céspedes. Él creo que se toma el trabajo efectivamente de preguntar a mucha gente, de reconstruir lo sucedido, sin que esto signifique, por supuesto, que su pluma termine de llenar muchos vacíos y su creatividad termine de llenar algunos vacíos sobre el suceso y lo que sucedió en la Plaza Murillo poco antes del colgamiento de Villarroel. Entonces me voy a dar la libertad de leer alguna de estas partes para que también podamos compartir un poco de este gran libro. Abro comillas. Villarroel, abstraído, insomne, no escucha el cronómetro que descuenta las últimas horas de su vida hacia la hora cero. Su espíritu geométrico se esfuma de la contingencia para ascender hacia la historia. Entre la turba aguerrida de sus adalides, Villarroel ausente se ha transportado hacia un símbolo más vasto. Ha franqueado los muros del palacio quemado y se va identificando con la masa anónima de la población paseña sublevada que le ha citado para el mediodía. Tiene compromiso para actuar como principal protagonista en el último acto. Su persona es tan imprescindible en la gran tragedia latinoamericana como la del populacho que le aguarda. Posteriormente, en el libro también se ven ya descripciones o rendición, digamos, del suceso, como si Villarroel hubiera decidido quedarse también, y pareciera que sí lo hace, ¿no? En vez de salirse del palacio, resguardarse, parece que muchos militares le aconsejan irse a las bases del Alto, escaparse de ese destino que parecía inevitable. Ya se sabía, ya se conocía que las turbas iban a llegar a colgarlo en la Plaza Murillo. Sin embargo, el presidente Villarroel se queda esperando en el palacio quemado a que esto suceda. Y cito, para Villarroel se han concluido los dilemas. Ha ingresado al plano intemporal de una inercia suicida, donde el tiempo físico ya no transcurre. Parecía, dice el general Rodríguez, como si una determinación extraña hubiese resuelto tragarse las horas. Goethe piensa que los defectos de un hombre provienen de su época. Sus virtudes y grandeza le pertenecen a él mismo. Esta frase se dramatiza en Villarroel porque él deberá pagar los defectos de su época con su martirio y su muerte. Y continúa. Su misión es pagar la derrota de los altos jefes militares en el Chaco. es redimir los pecados de la contrarrevolución y del colonialismo que le acompañaron en su ascenso al poder. Villarruel, sordo a la pequeña batalla que se libró la noche anterior en el Lóbrego Palacio, está también ciego al tiempo que avanza y empieza a prepararse para la inmolación, a vivir su segunda existencia, la del elegido por la historia como símbolo del nacionalismo degollado. Los militares que se encuentran dentro del palacio no pueden comprender la pasividad del presidente ante la inminencia del asalto y quieren sacarlo de allá o agotar los desesperados recursos del apaciguamiento. Por supuesto, Villarruel se niega a salir del palacio y sus más próximos, que son los que van a terminar colgados junto a él, se van a quedar hasta el último acompañando a Villarruel. Posteriormente, cito de Céspedes: la multitud lo acribilla a balazos, lo toman de los pies y lo arrastran por la calle. En un momento de estos, el oficial mueve la cabeza. Está vivo, el canalla está vivo, está vivo. Y una mujer con fuerza increíble agarra una piedra de solera y le fragmenta el cráneo. Arrastrando, le llevan por la cuesta a la plaza de San Pedro y le cuelgan de un árbol a medio metro del suelo. Como el oficial está desfigurado, un estudiante le coloca un letrero: este es Toledo. En la plaza Murillo, dos agentes civiles de la policía ruedan entre los pies de la multitud. Ahora se toma el tránsito. Es de advertir que no encontramos resistencia de ninguna clase. Esto es sobre uno de los que estaban acompañando a Villarruel en el momento del linchamiento. Y una de las partes que es, creo que más cruentas de toda esta historia que bien desarrolla Céspedes, tiene que ver con el momento en que lanzan el cuerpo de Villarruel por el balcón del Palacio Quemado. Y cito: en todo este recorrido por el palacio, López Arce ignora totalmente a Villarruel. Guarda, como todos los testigos del hecho, el enigma de su asesinato y el de sus colaboradores Ballivián y Uría. Es el único caso en la historia que una revolución liberadora esconda herméticamente el nombre de tiranicidas que debían ser exaltados y deificados. Arrojado un fardo sanguinolento del balcón a la calle Ayacucho, la turba reconoció en él una forma humana, difícilmente identificable por sus heridas y deformaciones. Según Díaz Arguedas, tuvieron que abrirle los párpados para comprobar el color verde de los ojos y reconocer a Villarruel. Una vez identificado, los encargados del espectáculo antifascista subieron la cuesta arrastrando los despojos hasta el pie del poste de luz situado en la acera de enfrente del palacio. Allí fue colgado el cuerpo ya yerto y casi desnudo de Villarruel, quedando en consecuencia consumada la vindicta del pueblo. La ira popular era grande, pues vimos un momento de esos que un obrero se aproximó y clavó una puñalada con un formón de carpintería en el cuerpo que se balanceaba macabramente. Posteriormente, en la apreciación de Augusto Céspedes, van a ser los intereses de las élites mineras, de la rosca, que van a prevalecer. Entonces, es efectivamente una imagen, son fotografías que nos hablan mucho sobre los imaginarios del poder en Bolivia, sobre los grandes miedos de los que están en el poder, pero también las grandes disputas por la memoria que se prolongan por décadas después, y de las cuales hoy tenemos documentos como estas fotografías del Archivo Cordero, el álbum de la Revolución, el busto de Villarruel que se encuentra en plena Plaza Murillo, o el cenotafio en su honor, que es la tumba vacía de Villarruel que se encuentra en la Plaza Villarruel. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a revisar un episodio de la fotografía, de una de las fotografías más difundidas en Bolivia, que ha generado imaginarios sobre el poder en el país. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria.